Chicho. ¡Ole, faraón de la guitarra! Yo me la llevo a la playa. Yo me la llevo a la playa, le puse por abanico la cola de una caballa. Por abanico le puse la cola de una caballa. Pañolito de raya raya, y que pañolito de raya raya, que pañolito de raya raya. Por la calle van vendiendo que pañolito de raya raya, que pañolito de raya raya, que pañolito de raya raya. Mamá, cómprame usted uno. Mamá, cómprame usted uno, ya antes que el tío se va, vaya aquí, ya antes que el tío se vaya. Tengo en mi casa un jardín, tengo en mi casa un jardín, por si viene un contratiempo, vendí yo flores pa' ti. Por si viene un contratiempo, vendí yo flores pa' ti. Como una mujer te quiero, como una mujer te quiero, guitarra de mi amor, guitarra de mi amor, como una mujer te quiero. Son tus sonidos dolores que se clavan en mi seno, como los falsos amores. Como una mujer te quiero, como una mujer te quiero, guitarra de mi amor.